Gustavo y el Pato Lucas, presentando a Porky. Navidad, Navidad, blanca Navidad. Está buscándome. Va a matarme. No dejes que me mate. Soy muy joven para morir. Tengo toda una vida por delante. Amores, vejez, buenos libros. ¡Ah! ¡Escóndeme! ¡Escóndeme! ¡Escóndeme! ¡Ah! ¡Deja de llorar así, Tom! ¡Basta! ¡Cálmate! ¡Estás demasiado histérico! ¡Vamos! ¡Anímate! ¡Anímate! ¡Eso está mucho mejor! Veamos. ¿Dónde esconderé a esta gaviota? ¡Podría ser aquí! ¡No! ¡Es demasiado obvio! ¡No! ¡Esto está peor! ¿Se te perdió algo, gorcito? Estoy buscando un pavo. ¡Señor! ¿Está usted insinuando que yo escondía su pavo? Estoy seguro que pasó por aquí. Pues yo no hablaré, ¿comprende? Mi pico está sellado. Bueno, entonces... ¡Yo no soy una especie de señuelo! ¡Vaya tipo! ¡Qué tipo, qué tipo, qué tipo, qué tipo, qué tipo, qué tipo! ¡Vaya tipo! Es una verdadera desgracia. Tenía todo listo para fabulosa cena. ¡No diré una sola palabra! ¡No soy un delator! ¡No soy un...! ¿Dijiste cena? Ajá, y con relleno de pasas y nueces. No, no hablaré. No me censará. No soy un delator. No soy un... ¿Con salsa de arándanos? Sí, con un plato de patatas y guisantes. ¿Plato de patatas y guisantes? No, no, no me ganará la tentación. No seré un delator. No, no lo seré. No. ¿Y pastel de cerezas? Papá, pastel de cerezas. ¡Me encantan las cerezas! ¡Me encantan las cerezas! ¡Me encantan! Pato delator. El pavo está aquí. Aquí hay pavo. Pavo a 2 metros. ¡Ay, yo no quise hacerlo! ¡Fueron las cerezas! Traidor. Vamos, sal de ahí, está rodeado. Vamos, está rodeado. Sal de ahí o te doy un tiro. ¡Esas malditas y deliciosas cerezas! ¿Con qué ahí estás, pavo? ¿Pavo? ¿Quién es el pavo? ¡Espera un minuto, estás equivocado! ¡Yo soy un pato! ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! ¡Puedo nadar, fíjate! Thank you. Peaje del puente, 10 centavos. Zopenco. Tonto. Idiota. Navidad, Navidad. ¡Está buscándome! ¡Va a matarme! ¡No dejes que me mate! ¡No! ¡Soy muy joven para morir! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡No dejes que me mate! ¡Escóndeme! ¡Escóndeme! De acuerdo, cálmate. Ahora te esconderé. ¿Tal vez aquí? No, aquí no. Entonces aquí. No, no, arriba. No, no, abajo. No, por allá. No, ahí no. Mejor este lado. No aquí. No acá, allá. Aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá. Eso es todo, amigos.